Entonces, definitivamente tenemos, como bien lo estaba comentando al principio de esta entrevista que amablemente nos brindas, Luis, un tremendo, un explosivo concierto. Ustedes nos tienen acostumbrados, además de muchos visuales, de buena música, obviamente. Y bueno, no sé si tú quieras compartir tus redes sociales, decirles a nuestros amigos, a nuestros carnales del Punto Crítico, qué nos espera en esta presentación que van a tener. Repito, viernes 12 de mayo, Pasagüero, a las 20 horas, ahí en el Centro Histérico de la Ciudad de México. Claro que sí, les paso todas las redes. Facebook es Jans Oficial, el Twitter es igual Jans Oficial, y en Instagram es Oficial Jans Band. Igual nos pueden encontrar en Spotify. Y una de las cosas que te va a dar mucho, mucho de qué hablar este extraordinario y gran disco. Oye, pues felicidades por todos los colaboradores que estuvieron presentes. Por acá tengo que estuvo presente Mario Castañeda en la narración previa al tema Viento, recordando aquel Kevin Arnold de los años maravillosos. ¿A quién se le ocurrió esta idea, Exactamente, a mi hermano, es muy fan el de... A tu carnal Gonzalo, que recordó sus años maravillosos, ¿no? Exactamente, sí. Cuando estaba enamorado de ahí, de una flaquita, seguramente. En el caso de Kevin era de Winnie Cooper, creo, y no sé, mi hermano, pero sí, básicamente quisimos, pues, jugar un poco con esa nostalgia que... Bueno, yo crecí escuchando a Caifanes y se nos hizo una buena idea hacer... Pues este intro haciendo referencia como un poco a esa época que nos tocó a nosotros, de los años maravillosos y todo, ¿no? Es como un conjunto de todo. Entonces, ahí fue como algo bien padre con Mario, indudablemente con el señor André también. Increíble, nunca, la verdad es que no me lo esperaba tan. Fíjate que ahorita que estabas platicando acerca de eso, me estaba acordando de no sé si tú tuviste la oportunidad de ver la revista, el fanzine, de La Risa, ¿cómo se llamaba esta? Bueno, le ponían los, el Video Risa se llamaba esta revista, ¿la conociste? Sí, ok, no. Video no, Risa, no. Pero ahí siempre le ponían los años más revoltosos. En vez de los años maravillosos, los años más revoltosos. Oye, pues nos vemos en el Pasagüero, y obviamente vamos a seguir a través de tu Twitter, @JanksOficial, y muchas felicidades. Va a estar aderezada esta velada con las bandas invitadas: Verona, Hombre Bala Rock, Phoenix y Retorno 3. Felicidades, mi estimado Luis. Saludos a tu carnal Gonzalo Heredia, y el mayor de los éxitos, que sigan adelante allá en el Pasagüero. Allá nos vemos. Mil gracias y los esperamos. Gracias por tomar la llamada aquí en el Punto Crítico. Estamos para servirte. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pues ya lo escucharon, mis estimados amigos. Yo bien lo decía, siempre grandes propuestas, muy buena música, rock, por supuesto, aquí en el Punto Crítico. Vamos a una pausa. De manera inmediata, continuamos con ustedes. Muy buena tarde. Sentí, ¿dónde vas? ¿Por qué no te despides?